Percepción. Proyección. Radio. Metro. Estilo. Tendencia. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. Días como estos. Porque un día productivo no tiene por qué ser un día rutinario. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados, 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Personal Fest, verano 2014. Viví el festival más importante del año en Mar del Plata y gratis. Tres Maray, Utopias. 11 de enero en Mute Club de Mar, Mar del Plata. Vivilo también online en personalfest.com.ar. Personal Fest, verano 2014. Este verano es tu verano. En minutos. En Basta de todo. Escucha la mejor música en vivo para la comunidad Movistar. Este mes en Revista Bacanal, Turismo Lado B. Descubrí el lado oculto de una Argentina en tiempo de vacaciones. Juana Molina, la cantante y actriz, reflexiona sobre su manera de componer desde un lugar incómodo. Revista Bacanal, placer inteligente. En minutos vas a necesitar energía saludable que dure. Farmaton presenta 17. En Basta de todo. Producto de venta libre. Principio activo. Extracto de ginseng, vitaminas y minerales. Lea atentamente el prospecto y ante cualquier duda consulte a su médico y o farmacéutico. Fin. Espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Basta de todo. Queremos que salgan abanicos para hombres con motivos de autos o algo así. Basta de verano. La primera noche de vacaciones dormirás con ardor. Eso también es verano. Y basta. Metro. Proyección. Imaginación. Radio. Metro. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. Metro presenta Brothers by Festa Bros. House Music. Brothers. Sábados de 22 a 0. Brothers arroba metro951.com. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. No sé dónde juntarnos hoy a la noche, ¿dónde decimos? Y para mí, en lo de Pili. No, ¿sabes qué? Mejor en lo de Pili, que tiene la casa sola. Sí, pero después hay que ir ahí al otro día a ordenar todo. La otra es ir a lo de Pili. No, ya sé. ¿Y si nos juntamos en lo de Pili? Que no da, porque nos juntamos siempre ahí. ¿Si no dónde? Ah, ya sé, ¿y si vamos a lo de Pili? La que pone la casa designada es una sola. O sea, la conductora designada puede cambiar. Si tomaste, no manejes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Un chupete también puede aliviar el dolor de cabeza de los padres. Creemos que la salud también se contagia con un chupete para tu bebé. Pero la resolución 1632 dice que una farmacia no debería venderlo. Estamos trabajando legalmente para defender el Farmacity que vos conocés y que tanto te gusta. Entérate más en farmacity.com/resolución. Farmacity, la salud también se contagia. El 2 de enero llega Actividad Paranormal, Los Marcados, la más espeluznante de toda la saga. Si estás marcado, sos uno de ellos. 2 de enero, solo en cines. Advertencia, película no apta para personas sensibles e impresionables. Si viajas a la costa, Masterbus te lleva todo el verano. Compra tu pasaje en cuotas en masterbus.net. Masterbus, a toda la costa, todo el verano. Masterbus. Fin, espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Basta de todo. El tío que usa medias con ojotas. Eso también es verano. Y basta. Te quiero de Inesperada de noche y tomar soda del pico. Eso también es verano. Y basta. Metro. Espontáneo. Espontáneo. Dinámico. Sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Estamos en línea con un gran orgullo argentino, con el autor de las Torres Petronas de Malasia, que fueron las torres más altas del mundo, el gran arquitecto César Pelli. ¿Cuál es el límite para un rascacielos? Para mí el límite va a ser fisiológico, es decir, cuánto aguanta el cuerpo humano cambiar de presiones de abajo arriba. Técnicamente, hoy podríamos construir un edificio de 2,000-3,000 metros de alto, sin duda. Pero hay que pensar, cada piso que uno agrega a la altura de un edificio, el mismo piso se va haciendo más caro y más caro y más caro si se le van poniendo pisos arriba. Nicolás Artusi, Luminauro. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Dicen que no se puede vivir sin amor. Sin agua, tampoco. Creemos que la salud también se contagia con una refrescante botella de agua. Pero la resolución 1632 dice que una farmacia no debería venderla. Estamos trabajando legalmente para defender el Farmacity que vos conocés y que tanto te gusta. Entérate más en farmacity.com/resolución. Farmacity, la salud también se contagia. Se viene Arena Beach 2014. Enero 8 en vivo. La fiesta del ataque ochentoso. Todos los viernes. Together Summer Live. By Festa Bros. Además, los mejores DJs musicalizan los atardeceres en la playa. Javier Zucker. Festa Bros. DJ Paul. Silver City. Tommy Drueta. Verano, hay uno solo. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Arena Beach. Una playa para escuchar. Llegó la nueva botella de Pepsi 7-Up 2 litros retornable. Disfrútala, devolvé tu envase vacío, llévate uno nuevo y ahorrá. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio store. Solo Deportes. Espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. La gota en la espalda tiene su desagote natural. Esto también es verano. Y basta. Metro. Innovación. Evolución. Tendencia. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualiza, cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. ¿Vos también te tuviste que quedar? Tranquilo. Días como estos. Tránsito, tiempo, política en la playa, móviles en vivo y todo lo que necesites para un verano en la ciudad. Solo por enero. Escuchá una edición limitada de Días como estos. Lunes a viernes, de 7 a 10. Conduce Diego Iglesias. Días como estos. Un poco más de aire en verano. Metro. comienza el Fortinetic Summer Attraction. Con sus espacios en la barra de Punta del Este, los bosques de Careló y su base off-road en las playas de Pinamar Norte. En estos espacios podrás vivir una experiencia diferente y probar la potencia, robustez, tecnología, diseño y versatilidad de todos los productos globales de Ford. Reserva tu lugar para hacer los test drives. Fortinetic Summer Attraction. Seguilo en vivo. Solo por Metro 95.1. Radio Oficial. Llega la escritora que alcanzó el éxito escribiendo en el idioma universal, el amor. La Nación presenta Biblioteca Nora Roberts, una colección para vivir un verano lleno de intrigas y suspenso y enamorarte de la mano de la autora que conquistó el mundo con sus novelas románticas. Desde el 4 de enero, todos los sábados a solo 39 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo, otra forma de estudiar diseño. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. El gusto de helado más rico te lo ponen abajo. Eso también es verano. Y basta. Metro. Fusión es conexión. Metro. Conexión. Fusión. Actualizate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Metro presenta Transitions by John DeWitt, uno de los radio shows más importantes del mundo. Sábados de 1 a 3 AM. Transitions by John DeWitt. Un sonido Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. El 2 de enero llega Actividad Paranormal, Los Marcados, la más espeluznante de toda la saga. Si estás marcado, sos uno de ellos. 2 de enero solo en cines. Advertencia, película no apta para personas sensibles e impresionables. Sónica, carreras de músico electrónico, DJ y productor, mezcla y masterización. 4551-7924, escuelasónica.com.ar. Una copa. Copa. Mucho hielo. Tres partes de espumante. Dos partes de Aperol. Una parte de soda. Y una rodaja de naranja. El brunch de cada domingo sabe bien con Aperol Spritz, el aperitivo tendencia en Europa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Con Banco Crédito tenés muchos beneficios para festejar, porque te ofrecemos las mejores promociones para terminar el año como vos querés. Disfruta desde el 5 de diciembre hasta el 2 de enero. Los jueves con tus tarjetas Crédito tenés 20% de ahorro en librerías y jugueterías. Los viernes 25% de ahorro en comercios adheridos. Y con Cabal Débito 20% de ahorro en restaurantes. Banco Crédito, la banca solidaria. Tope de devolución en librerías, jugueterías y restaurantes sin pesos. Consulta bases, condiciones y todos los comercios adheridos en www.bancocredico.com. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. El peor momento de calidad televisiva. Eso también es verano. Y basta. La primera noche de vacaciones dormirás con ardor. Eso también es verano. Y basta. Metro. Estilos. Tendencias. Sonidos. Un género. Vivís en un mundo dinámico. Diseñalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario.